road in the slip of a year. I see fire in his eyes, I see ice in his smile, and I'm learning the truth. Oh, well, tarde así, húmeda, ¿no? Empiezan a doler los huesos, todos los males que uno tiene en el cuerpo, como que se exasperan, se no, exageran, se exacerban. Si en realidad habría que expropiarlos. No, la verdad que no tanto los huesos, pero las patitas están frías. Eso es el único inconveniente que bueno, para usted. Claro. A mí, déjeme, cuando le dije los huesos, es porque me molestan los huesos. No, estamos de acuerdo, cada uno las tiene articulaciones. Ahora que sabe que tiene articulaciones, entonces sabe qué es lo que le molesta. Sí, hace bastante que no las pongo a prueba mis articulaciones, pero sé que están por ahí. Ahora, en estos días de humedad, sí, las siento. Usted sabe que no, en ese sentido, por suerte, no he tenido mayores inconvenientes ni con mis huesos ni con mis articulaciones. Ahora, ¿cómo da frío en las patitas? Es terrible, eso sí. No, eso a mí no. Qué suerte que tiene. Bueno, sí, usted porque es friolenta. Sí. Mucho. Ahí se entiende por qué no le gusta esta época del año, que porque es el no invierno. Me gusta el sur, porque no me gustan países como, póngale, Canadá. Pero no lo conoce. No, en lo climático le estoy hablando. Después, en todas las otras cuestiones, me encantaría estar en ciertos lugares. Lo climático es lo único que por ahí uno dice, no. Usted es de climas tropicales. Sí, creo que casi todo soy media tropical. Está bien. No hace juego con su, ¿cómo decirlo? Con su aspecto físico. Con mi fisonomía. Exacto. ¿En cuál de todos los sentidos? Y uno, o sea, por su fisonomía, justamente. Sí. No, hace como un gesto así de redondez. Que no. Tampoco cuente todo lo que pasa acá. La gente tiene que escuchar las voces. No tiene que saber los gestos que hacemos y esas cosas. Lo que pasa es que cuando hace esos gestos es que uno dice, nada. No. Porque estoy tratando de expresarme. Así. Ah, bueno, listo. Justo, mire, ahora justo que hago esto me acordé de un sueño, de lo que soñé hoy. ¿Qué soñó? Que me retaban por... Mire qué loco, lo que me hizo acordar mi sueño de hoy, a la noche. Va, de hoy hace un rato. Bueno, ¿qué soñó? ¿Por qué lo retaban? Me retaban porque yo hablaba justamente, no sé, que estaba hablando. Y hacía con las manos mucho, ¿vio? Sí. O sea, me apoyaba mucho. En movimiento de manos para hablar. Y me cagaban a pedo así. No me acuerdo bien, como un sueño así, medio confuso. Sí, pero sí, me retaban porque que no use tanto las manos. Dice que no puede hablar sin usar las manos. Pero enojado, mal me lo decían. Digo, bueno, pero me sale. O sea, es otra forma como de... Sí, uno, digamos, de sustentar lo que estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. De apoyar, de ¿no? De anclar lo que están diciendo las palabras. Sí, sí. Bueno, pero si es por eso, debe ser algo... Se mezcló en su sueño algún profesor mío, por precisamente el mismo reto que he recibido en varias oportunidades. Ajá. Cuando uno actuaba, bueno, hasta el día de hoy en algunos casos, que también mi apoyo generalmente son las manos para hablar. O sea, casi todo lo grafico a través de las manos. Entonces, ahí era donde me decían, no grafiques. Porque ya es suficiente con lo que estás diciendo con la palabra y con el cuerpo, como para que además lo grafiques con las manos. Claro. No, y es terrible. Bueno, pero yo en realidad no soy tampoco tanto así de... ¿Sí? Sí. Ah, mire, yo no me doy cuenta. Lo que pasa es, se nota muchísimo más en estos momentos en la radio. Porque generalmente cuando por ahí usted charla así más en público... Bueno, pero yo estoy 3 horas al día en radio. El resto del día no estoy en una radio. Pero espere que le... Déjeme terminar. Está bien, termine. ¡No me rete! ¡No, por favor! No, que por ahí cuando usted charla que tiene otra persona enfrente, dependiendo qué es lo que le esté comunicando, es si mueve mucho las manos o no. Cuando es enfático o está contando algo... Sí, grafica un montón con las manos. Ah, mire. Si no, una charla por ahí así nomás no hay tanto. Y si me ve que estoy fumando mucho, es porque estoy medio nervioso. Al final me dice que no cuente yo y cuenta usted. Bueno, pero en realidad esto venía a otra cosa. ¿A qué venía? A que yo le estaba diciendo, está hablando de su fisonomía yo. Sí, y veo como yo me hago la pavota para que no diga nada. Claro, pero su fisonomía da más para países nórdicos. Sí. O sea, si alguien la ve, dice, póngale un Noruega, un Rusia. Sí, sí, sí. Un Dinamarca. Por ahí más un... Un Suecia. Sí, o una Alemania más al norte. Exacto. No da climas tropicales su aspecto. No. Por eso le digo. Uno se le imagina, la ve usted y dice, ah, bueno, a esta le gusta el frío. No. Vio que por ahí la fisonomía uno no lo acompaña. Y no. Pero bueno, yo para que la gente que no la conoce sepa más o menos, se haga una idea. Ay, hay una... Si se quiere, una manera muy, pero muy, muy, muy así, común y vulgar de graficar mi aspecto físico, que para cualquiera que anduvo paseando por algún lugar de acá, de Argentina, más, póngale todo lo que es el litoral, la gringa de campo. Ahí está. Así, grandote y contundente. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos entonces a nuestros oyentes en el exilio. Vamos a leer ahora en un ratito un comentario que nos dejaba Peter Cantropus. Bien, saludamos a los que nos escuchan también en Radio Walden y a todos los que están ahora ahí del otro lado prestando sus oídos a este programa. Sin más, ¿le parece también? Les prestamos nuestro espacio radial para que se den a conocer qué es lo que hacen. ¿A qué se dedican? Toda la gente que apoya este programa. Bueno, entonces le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Thank you. apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. Gracias a ellos por seguir apostando y bancando este programa llamado El Escenario de las Voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, donde llegaba un mensajito. Sí, nos llegaba un mensaje de Diego en Lata, a quien le damos las buenas tardes. Y en este caso el mensaje es para usted, porque Diego le dice, es imposible que tenga frío el Divo. Claro, y... porque tengo sangre caliente. Ah, bueno, si usted lo dice, buenísimo. Hay cosas que uno desconoce, entonces yo le cuento. Y después también nos dice, Diego, pasen el blues de Bolivia de la Renga. Saludos. El blues de Bolivia, ¿no quiere otro tema? Digo, porque hoy estamos como en otro registro. Eso más por un jueves. ¿Me parece, Dieguín? ¿No quiere pedir otra cosita un poco más? Si no, se lo pasábamos sobre el final del programa. Bueno, eso, lo que pasa es que por ahí yo lo estoy mirando al operador. ¿Suena chamullo? Claro. No, no suena chamullo, ¿no? No, mirándolo al operador como diciendo, si hay que pasarlo, lo pasamos al final. Claro, se lo pasamos al final si quiere. ¿Eh? Y si quiere pedir otra cosita más. ¿Más off? Más off, así. Bien, esto no es off lo que voy a decir, pero bueno, tenemos entradas gratis para este viernes 18 de junio, viernes 18 de junio a las 22 horas, el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo en Sabina Bar, que queda en calle San Martín 1451. Entonces, a las 22 horas el viernes. Muy bien. Estoy viendo y me trabé. ¿Por qué? En otros casos me trabo porque me trabo. Pero en este caso estaba viendo cuántas entradas hay para cada cosa. Ah, bueno. ¿Y cuántas hay? 6 y 6. Bien. Estoy sacando las cuentas. No, se notó un poquito. Porque también el sábado es la última función de Cosa Negra. La última. Sí, acá dice última función. Vio cómo son estas cosas. Dicen última y después me vuelven. Por ahora la última función de Cosa de Negro. Muy bien. Esta obra que está basada en cuentos de Roberto Fontana Rosa. Actúa Manuel Baella, Ricardo Cámpora y Luciano Temperini. Esto va a ser el sábado 19 de junio a las 22 horas, también en Sabina, de calle San Martín 1451. Y tenemos 6 entradas gratis para cada uno de los espectáculos. Muy bien. Así que si quieren ir, la de, bueno, Cosa Negro, esta es la última función el sábado. Si quieren ir, pasan por aquí, por Pueyrredón 5609, a retirar las entradas. Shouldn't stick with me. Trust me too much. También les contamos que para el sábado tenemos entradas gratis para quien quiere ir a ver Bienvenido León de Francia, esta producción de esta comedia que realiza la gente del Arteón y que se va a estar presentando en el mismo teatro que queda en calle Sarmiento 778 y se presentan el sábado a las 9 de la noche. En este caso tenemos 4 entradas gratis para regalar. Y también, pero en este caso no son las últimas, sino que las primeras presentaciones de Antígona, ¿dónde estás?, que es esta versión libre que hace Marcela Velardo sobre la obra Antígona de Sófocles, y se presentan los domingos de junio y julio a las 8 de la noche en la Sala La Escalera, que queda en calle 9 de julio 324. En este caso la obra tiene un costo de 25 pesos, pero tenemos para regalar 3 2x1s. Said from the first, I am the worst kind of guy for you to be around. Bueno, ¿listo? Listo. No me quedaron gacetillas, nada por decir. Por ahora no. Bueno, yo sí tengo para comentarle, bueno, todas estas cosas, o si quieren mandar un mensajito para que se las guardemos. O si no, pasan directamente por aquí, por la radio, y las retiran. Bien, ¿qué más? Bueno, tengo acá el comentario que les decía, que nos había dejado ahí en el blogspot, en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Peter Cantropus, que nos dejó una cita, está recopada. Dice, nos dice Peter, ¿cómo anda Peter? ¿Bien? Como complemento, nos pone, como complemento a la declaración del almacenero de Sabora acerca de los niños de hoy y su potencial condición de temibles adultos, he aquí una simpática cita tomada de uno de los últimos discursos de Noam Chomsky. Mira, ¿qué dice Noam Chomsky? A ver. Entonces, tantas cosas que dijo. Esto supuestamente está extraído de uno de sus últimos discursos. Y dice, miren qué interesante, escuchen lo que decía Chomsky. Yo algunas cosas Chomsky no, ¿eh? Pero algunas cosas sí, algunas cosas no, obvio, depende. Depende de su momento y el de Chomsky. Claro, pero esto está re bueno, este me encantó. Dice así Chomsky: el futuro debería ser el monstruo que protagonice con exclusividad las pesadillas de todos aquellos que esperan lo mejor para sus hijos. Cualquier otro plan es naif. Si algunos de ustedes han sido padres en los últimos 10 o 15 años, no esperen gratitud. Es difícil imaginar que vayan a merecerla. Ahí está lo que decía Chomsky. Muy bueno. Se puso pesimista Don Chomsky. Se puede hacer de otra manera. Bueno, le agradecemos a Peter Cantropus Sí, por su mensaje. Por el mensaje, bueno, por mandarnos esta cita entonces. Bueno, ahí está en el blogspot las últimas dos cartas que hemos leído. Por ejemplo, la que leía usted de Debussy. La que leía yo ayer, hermosa, de Rainer María. Va, de María Stieve. La chica esta, a Rainer María Rilke. Y está también lo que comentábamos ayer de Cortázar y El Perseguidor. Y bueno, este muchacho Muñoz que llevaba historieta El Cuento. Todo eso está ahí en el blogspot si lo quieren consultar. Muy bien. Bueno, y hablando de cartitas, seguimos con las cartitas. Muy bien, y en este caso le cuento que la carta que traje para leerle es una que le escribe Virginia a Leonard Woolf. Y esta fue Virginia Woolf. Bueno, claro. Virginia Woolf a Leonard Woolf. O Virginia Woolf acá en Barrio Las Delicias. Bueno, Virginia Woolf. Ahí estamos entonces. Discúlpeme, no me acordaba cómo se decía acá Las Delicias. Ajá, se dice Woolf. Bien. Como Stephen Woolf. Como todos los Woolf. Claro, si usted quiere. Sí. Igual, generalmente, cuando son dos O, significa que es una U. No, yo no lo sé eso. Bueno, entonces yo le cuento. Cuando son dos O, todo aquello que tenga, sea una palabra en inglés, sí, que tenga dos O, se pronuncia U. Como una U. Ah, entonces Virginia y la W, no sé. Es como una G. Como una U. Sí. Virginia Woolf. Woolf. Virginia Woolf. Qué sí, feo, no, me suena más a Virginia Woolf. Yo siempre la conocí así. Bueno, entonces ahí está. Para que no la desconozca, entonces le cuento que la carta es de Virginia Woolf a su marido Leonard Woolf. Y esta es fue la nota de despedida que Virginia le escribe a Leonard horas antes de suicidarse. Ah, la famosa carta. Sí, sí, sí. Le cuento que la autora de Las Olas sufría constantes depresiones provocadas por una enfermedad mental, que es lo que hoy se consideraría el trastorno bipolar. Uh-huh. Le cuento también que luego de un intento de suicidio frustrado días antes, del 28 de marzo, ella finalmente, este 28 de marzo del año 1941, se lanza al río Uos, póngale, uh-huh, con piedras en los bolsillos. Se dice también que ella había desaparecido de su casa un día antes. Ah, ya me estoy acordando. Es hermosa esta carta. Ahora me acuerdo. Es la carta que ella le deja a su marido antes de suicidarse. Y sí, eso es lo que le estaba contando recién. Ahora terminé de caer. Es bellísima esa carta. Bueno, entonces, ¿la va a leer ahora? Sí, se la voy a contar ahora. Querido, estoy segura de que, de nuevo, me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otras de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar, y lo harás, lo sé. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, hubiera sido tú. No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. B. Bueno, qué linda carta. Es hermosa, es re triste, pero es hermosa. Y sí, bueno, y sí, es triste. Se está por suicidar, ¿no? Por eso, y además, esta, o sea, ciertas cuestiones que plantea con el hecho de... O sea, que ya ni siquiera puede leer, que ni puede escribirle como le gustaría. Ajá. Ya. Sí, alucinante. Alucinante. Bueno, está la película, Las Horas. Sí. Está linda. No, pero... Bien lograda para lo está bien que... lograda, sí. O sea, no, por suerte no contaron la historia lineal, que ante lo cual hubiese perdido muchísimo porque la vida de Virginia, o sea, tiene un montón de cuestiones muy interesantes, dramáticas, muchas de ellas muy jodidas, pero muy buenas. Entonces contarlo por ahí a través de sus textos, parte de su biografía, una mixtura así está muy interesante. Brand new star. Bueno, estamos trayendo todas cartas así, tono romántico, trágico, ¿no? Fíjense, porque ahora que lo pienso, salvo la de Debussy más o menos, pero la otra, bueno, la de Schumann a full. Sí, la de la mujer de Schumann, que declare awake a Schumann. Zarpado. Bueno, no hace falta aclarar nada. Después traíamos, bueno, usted la de Debussy. La que traíamos de la chica el lunes que le escribía a Rilke. Sí. Que estaba re enamorada, viviera con él, no se llegan a ver. Rilke se muere antes de responder la última carta, después ella se suicida. Ahora Virginia Woolf, antes de suicidarse, la carta que le deja al esposo. Venimos así, bien, bien. Bueno, no, igual, usted sabe que no fue buscado. No, pero bueno... Son cosas con las que uno se encuentra. Ey, hay algo alucinante. Que... Esto está... Sí, qué bueno que está. Todos estos personajes así, ¿no? Románticos. Mañana se viene capaz que es la respuesta de Rilke. A la carta que leíamos ayer de esta poeta. Mire, si lo escuchara, a Gabo Ferro le debería gustar este programa. Puede que sí, puede sí. Que tal vez este programa está teniendo una gran coincidencia con el momento por el que está pasando Gabo Ferro. Exacto, sí. Esto lo decimos porque en una entrevista que yo tuve la oportunidad de ver, que me hizo ver el amigo Amarillo, en un momento de Gabo Ferro, él hablaba así, primero, bueno, entre varias cosas así, de por qué no estaba con ninguna discográfica, por qué estaba enojado con la industria de la música, así. ¿Qué le puede pasar? Le pasa a muchos. Bueno, es muy difícil enojarse con la industria de la música. Pero entonces después hablaba de su obra, de la temática, y él decía que en su último disco él quería volver al romanticismo. Dice, pero el romanticismo en serio, decía él, no quiero el amor en todas sus magnitudes. El amor no es la boludez que nos muestran en los medios de comunicación. Dice, no, yo quiero volver a Francia. Quiero volver al siglo XIX, a la noche, a la luna, a los lobos, a las estrellas, al amor, a lo trágico, al romanticismo. A eso quiero volver yo. Y creo que todavía no está perdido, decía Gabo Ferro. Creo que todavía hay gente que sigue apostando por eso, dijo una cosa así. Así que, seguramente con todos estos personajes que traemos acá, si él escuchara este programa, estaría de acuerdo con todos estos personajes. Qué bueno. No sé si con nosotros, pero sí con los personajes que traemos. Bueno, no se puede estar de acuerdo con todo. No. Así que buenísimo que por lo menos con estos personajes él esté de acuerdo. Ay. ¿Qué le pasa? Bueno, nada, suspiro. Ah, bueno, suspiro entonces. Es un suspiro, no he entendido todavía, es un suspiro reflexivo. En este momento no parecía tanto de reflexión, sino más de cansancio. No, no, vamos a practicar. A ver. Estamos hablando de cualquier cosa, qué sé yo. Sí, el romanticismo, lo trágico. Hay que volver al romanticismo. La partida. Y en este momento la gente reflexiona. A ver, vamos a pensar lo que dijo Rudy. Oh, qué relevada. Pensémoslo, discutámoslo. Ahí, ahí le da un tiempo con la cortina de que cada uno... O sin cortina, sí. Y seguimos, ¿no? El garrón que se nos mete una radio cuando hacemos eso, ¿no? No, no. No se puede reflexionar nada. Acá me agarré un bate de béisbol y salí a romper la radio. Y claro, no, además ya le dijeron a usted y en este caso al operador, basta con los silencios. Claro. Si quiere silencio, váyase a su casa. No esté en una radio. Bueno, pero el silencio invita a la reflexión también. Usted dice algo relevante. Diga algo relevante, a ver. No le sale. Es difícil decir algo relevante, ¿eh? Pero es que no. O sea, el mayor problema no es decir algo relevante. Que, la, digamos, al estar riéndome tanto, ajá, no queda demasiado relevante. Pero bueno, es un juego. Diga algo que le parezca relevante. No, no, no, no, no. Eso es su lugar. No, ¿desde cuándo yo digo cosas relevantes? Por favor. No sé, pero yo no me quiero meter en camisa once balas. A mí déjeme así. A ver, bueno, vamos a pensar en algo relevante. Por ejemplo, vamos a ver. Ah, yo le iba a leer una frasecita. Ah, bueno, diga algo relevante. Para poner en práctica esto de la reflexión. Diga algo relevante, a ver. En este caso es una frase de Frida Kahlo, que ella nos dice: mi pintura lleva con ella el mensaje del dolor. Para pensarlo, ¿no? He's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell? ¿Ve? Sirven los silencios. Sí, sí, sí. Lo haríamos más largo, pero la producción ¿no? ya está con los tapones de punta. Claro, ya no le gustó que probáramos dos veces, imagina si encima la segunda vez lo hacemos largo. Claro, pero si no hubiese, por ejemplo, en el blog no van a tener problemas para reflexionar, porque se va a escuchar el silencio. Pero los que están escuchando ahora, y depende de la zona en la que esté, sí, no van a escuchar ese silencio, seguramente, ¿no? No van a poder reflexionar demasiado porque le van a sonar chiquichinguichin. Claro, imposible. Bueno. 462-2124 156-7076-44 los teléfonos. Tenemos, recuerden, muchas entradas gratis para todos los espectáculos que dijimos. Estamos hasta las 4 de la tarde acá, si quieren pasar a retirarlas, en Pueyrredón 5609. Blogspot, también tenemos. Sí, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, y estamos saliendo también ahí en www.radiowalden.com.ar. Estamos saliendo, ¿qué día es? Hoy es martes. Hoy miércoles estamos saliendo en Radio Walden. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la música, la tanda. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar, como para seguir con esta tónica, son dos temitas de Chavela Vargas. Uno de ellos es En el último trago y el otro Amanecí en tus brazos. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.

lifetime. Dance above the trees to the rhythm in your mind. Gently touching your skin, inside out. Floating on the seas, it carries me around. Aucun souvenir, la même impression, cette honte de soi. Bien, aquí estamos de regreso. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. En la tanda lo que escuchábamos eran dos temitas de Chavela Vargas, uno de Bebe y el otro de Bebel Gilberto. Y bueno, y ahora, no sé, es el bloque musical de los días martes, ¿no? Eso es. La nuit, c'est l'autre face de moi. Je voudrais tellement jurer te promettre. Cante en francés. D'être ce que je suis. Si. Quand le jour est là. Et pérenne amant. Mais je cesse de l'être. Pero recién no estaba cantando en francés. O por lo menos de a pedacitos, no. A ver, déjeme. Tout près me nargue. Sans la lumière, toutes mes forces me fuient. ¿No le bate francés ahí? ¿O se hace el afrancesado? Pronuncia afrancesadamente. A ver, lo que ahora está cantando es en francés. Bueno, no estoy loco yo. No, pero lo que pasa es que hay palabras también en la misma canción que no estaban en francés. Está bien, bueno, pero en sí. Ese, sí, igual no es francés. Se sí, nota es muchísimo. Obvio, es un francés medio forzado. No, un francés aprendido de grande. Claro, exagerado. Remarcando demasiado. Y claro, lo que pasa es que cuando usted, o sea, cuando no es su lengua natal, hay cuestiones que por ahí, o hay modismos, que se notan mucho más forzados al no tenerlo, si se quiere, de nacimiento. Sí. Bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando? En este caso lo que estamos escuchando es a Khaled, o en su momento como era llamado, Al-Jab Khaled. Al-Jab Khaled. Sí. Pronunciado en castellano es Chef Khaled. Chef Khaled. Bueno, cuéntenos. No yo, tienen ni idea. Totalmente desconocido para mí, sí. Bueno, le cuento entonces que Chef Khaled en este momento, digamos, ya no utiliza más el Chef. Porque él, digamos, este Chef, no sé cómo se pronuncia en argelino, significa joven. El significado es joven, como ya no lo es. Ya no es más joven. Claro, ya pasó a ser Khaled. Es un cantante de Raï, que este cantante es franco-argelino y nació en Orán, en Argelia, el 29 de febrero del año 1960. Ya en su momento hemos traído otro cantante de Raï, que era Chef Mami. Uh-huh. Bueno, en este caso es otro de los músicos, también es argelino, como había sido tanto Chef Mami como Rachid Taha, son más o menos esa misma camada. Él es un poquito mayor que los otros dos. Aún así, si se quiere, en cuanto a la vivencia de niños, pasaron por ciertas cuestiones bastante parecidas. Él nace en un suburbio de Orán el 29 de febrero del año 1960. ¿Qué está haciendo? Bueno, Tigre que hace este tema también. Qué loco. Bueno, no, disculpe, continúo el pase mientras usted hablaba. Yo escuchaba la cortina y digo, wow. Es que por eso, o sea, yo trataba de ponerlo. Esa canción quería. Que le dije al operador que la pasara. No avisé nada porque sabía que iba a armar revuelo y dije, ojalá y pase un poquito más desapercibida. Claro, no, pero suena linda. Bueno, ponga un poquito más fuerte. Bien, continúe entonces. Va, comience más que nada con este muchacho. Bueno, ya que estamos escuchando estas canciones, no se lo voy a hacer de manera cronológica. Ajá. Dado que no se va a poder, le cuento que lo que estamos escuchando son dos canciones. Una es C'est la nuit, o sea, sería una cuestión como es la noche, una cosa así. C'est la nuit. Y después, esta es la versión que hace Khaled junto a la cantante israelí Noah y a la cantante británico-pakistaní Amar de la canción Imagine de John Lennon. Estas canciones pertenecen al disco de Khaled del año 99, que es Kenza, en el cual lo que busca él es hacer un homenaje a las mujeres argelinas. Si se quiere, en general a las mujeres. Entonces, a partir de esto, es que toma una canción como es, digamos, lo emblemático de Imagine, al igual que juntar a estas dos cantantes en este disco. Le cuento que Khaled empezó a dedicarse a la música desde muy chiquito. Él, por una parte, digamos, viene de una familia donde el papá era policía, pero ay. Sí, pero aún así, él de muy chiquito estuvo interesado por la música. Más que nada, en su momento era por la música egipcia y la música francesa y española. A partir de esto, es que él aprende a tocar primero el acordeón, que como marca las tradiciones en Argelia, se dedica a tocarlo en bodas y todo lo que tenía que ver con ceremonias de circuncisión. Al igual que Chen Mami, comienzan, digamos, sus primeras presentaciones siempre son así, en este tipo de festejos, lo cual a él, digamos, hace que le dieran obviamente más ganas de dedicarse a la música, y cuando él tiene 16 años, abandona la escuela y se pone y graba su primer disco. En este caso se llamó Trigger Lizzy, que lo convierte, si se quiere, en una estrella en su país bastante conocida. Los problemas políticos por los que estaba pasando Argelia, y dado que la música que él hacía era raí, hace que haya problemas con sus presentaciones. O sea, si bien se hizo muy conocido por presentarse en cabaret, en diferentes festividades y demás, no podían pasar su música por la radio. Ajá. Lo prohíben y él se tiene que ir de Argelia hasta los años 80 aproximadamente. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Le cuento que él vuelve a Argelia en el año 85, cuando ya, si se quiere, los problemas políticos habían mermado un poco, y es la primera vez que él se presenta en público, porque se organiza el primer primer festival de raí en Orán, y esta es la primera presentación de él en público. La cuestión es que, digamos, los problemas político-culturales no habían mermado mucho más. Sumado a eso, había problemas en lo que era el mercado musical, Entonces eso produce que él se vaya y se radique en Francia a partir del año 1986. Le cuento que ahí va a grabar su primer disco, que es el disco Kutche, donde ya se nota mucho más la evidencia de lo que es la música occidental en lo que es la mixtura, la música tradicional del raï, más que nada mezclado con jazz y bastante más del pop. Le cuento que en el año 92 él graba su segundo disco, que es Khaled, y en este caso consigue pasar a estar dentro de los 50 álbumes más vendidos en Francia. Oh. Hay una de las canciones que después la vamos a escuchar, que se llama Didi, que es una de las que más lo hizo conocido a él, tanto sea en Europa como también en Estados Unidos, uh-huh, donde la canción fue, digamos, se hicieron varias mejoras y demás. En el caso de Khaled, al igual que en músicos como fueron Chef Mami y Rajit Taha, en sus países, en muchos casos, han sido reconocidos. Pero, en el caso más que nada de Khaled, si bien el reconocimiento en su país era bastante grande, cuando él se va ya mayor a Francia, tiene que pelearla muchísimo. Sumado a eso, los discos, si bien había un par de canciones que eran bien recibidas, hay varios discos que no tuvieron mucho éxito. Entonces, en este ir y venir, es en el que se desarrolla la carrera de Khaled. Le cuento también que una de las canciones de Khaled se presentó y formó parte de la banda sonora del largometraje El Quinto Elemento, de, ajá, Luc Besson, así que también estuvo dedicándose a la música de películas. Cine. No la vi esa película. Eso sí, pero es un montonazo y ni me acordaba que... Y él hace la música. Sí, sí, sí. Ponemos Mario en Italia ahora. Bueno, deje de bailar. Haga el bloque, por favor. Esto es un programa de radio. Pero ¿y si yo estoy haciendo el bloque? Ajá. Cuando el operador baja la música, yo le sigo contando cosas de Khaled. Está bien. Contándole, en este caso, con respecto a sus discos, le sigo comentando que en el año 96 editó el disco Sara, de donde estamos escuchando también varias canciones. Y en el año 1999, como le había dicho, edita el disco Kenza. A partir de ahí ha tenido diferentes participaciones, como ser en el año 2000 grabó un disco con Jane Goodman, donde precisamente se hace otra versión del tema Esta es la noche, que habíamos escuchado en un primer comienzo, y también hizo el disco 1-2-3 Soleil, que es, digamos, es un juego angelino, donde se presenta tanto sea con Rajit Taha, Khaled y se me fue uno de los músicos. Bueno, discúlpeme, con ellos bueno. Dos. Couscous de tagine de pruneau de mafia, sa poisson fait pas de tambour, les épices me collent. Ouais. Ah, fuck. Ouais, c'est poussant. Bueno, va variando el muchacho. Va fluctuando, sí. Después le voy a explicar un poquito, porque ahora vamos a irnos más a lo que es lo musical, en digamos más específico de la carrera de Khaled. Ajá. Y le cuento que digamos lo musical siempre está relacionado con lo político, dado la vida que llevó, porque en los años 80, cuando él conoce a Rashid Ahmed, que es el productor, el que fue el productor de él en Argelia, tienen bastantes problemas, dado que él había sido amenazado porque ciertas presentaciones de él no querían que se hiciera. Sumado a eso, fue prohibido porque supuestamente sus canciones hablaban del alcoholismo y de las mujeres, entonces no permitían que se pasara. Ajá. Además, tanto el productor de él como otros artistas habían sido amenazados, y en algunos casos varios de esos artistas habían muerto. Todas estas cuestiones son las que hacen que, como yo le comentaba, en el año 86 él se fuera a vivir a Francia. Lo que pasa es que también mucha de la significación en la música está dado en lo que significa y lo que es la música del raí, que en este caso la palabra raí significaría punto de vista, opinión o consejo. Ajá. Esta música surge alrededor del año 1900 al oeste de Argelia, cerca de Orán, de donde es Khaled. Y esta, en este caso, la música más que nada se impartía o procedía de un maestro que era llamado Cheikh, y él era el que impartía la sabiduría y el consejo de manera de poesías cantadas en el dialecto local. Ajá. A partir de los años 20 es que, si se quiere, estos maestros y ya maestras del raí empezaron a tener ciertas vinculaciones con también la cultura beduina tradicional, y empieza a haber dos tendencias dentro del raí. Uh-huh. ¿Más o menos me sigue hasta ahí? Sí, sí, estoy tratando, sí. Lo que escuchamos, o sea, cuando tiene más, si se quiere, el tinte tradicional, sí, es parte de los orígenes del raí. Uh-huh. De esta música, si se quiere, de esta poesía cantada dentro de lo que es la opinión. Pero en esta, en las letras, uh-huh, hay dos tendencias bastante marcadas. La que es la, si se quiere, la oficial, en la cual los temas son temas relacionados con lo religioso, el amor, los valores morales, que estas canciones eran cantadas, tanto sean bodas, en circuncisiones y demás. Uh-huh. Después está la otra tendencia, que es la más, la que la consideran la profana. Porque en este caso siempre, se tocaba más que nada en tabernas, y estaba siempre vinculada con los placeres de la carne, claro, el alcohol, y en algunos casos eran letras bastante más crudas y siempre transgresoras, dentro obviamente de lo que es el marco político. Ahí está, ahí estaría usted, pájaro, si viviera allá. Seguro. Le cuento que en el caso del raí es considerado como el reggae para en Jamaica. Uh-huh. Así es la significación y, si se quiere, esa fuerza que tiene el raí en Argelia. En el caso de la música que hace Khaled, se mezcla esa significancia que tiene el raí y todos, si se quiere, sus porqués, mezclado también, como lo escuchaba recién, en el caso del rap y esa cuestión más así de lucha. Uh-huh. No le pude conseguir canciones traducidas. Además, la verdad que entre el francés y el argelino ninguno de los dos lo puedo traducir. No, así que bueno, esas lamento decirle que se lo voy a deber. Sí, le cuento que la música de Khaled está muy influenciada por su vida. Por ende, tanto las cuestiones que él pasó en su vida, como aquellos que estuvieron en su entorno, o los mismos argelinos, él lo lleva a sus letras. (Risa) Le cuento que a partir de los años 80, ya en el raíz, como en todo, la tecnología se llegó. Sí, se le cruzó por adelante. Entonces, a partir de esto, es que... Se creó un Facebook. No. La verdad que yo sepa, Khaled no tiene Facebook. ¿No tiene Facebook? No. Aparecen varias páginas, sí. Supongo que... Acá estoy yo en la taberna con el Willy. Claro. Acá estoy... Acá estamos con Rajid, claro. En el recital. Acá estamos borrachos con Rajid. Y mire que es muy probable porque Rajid le daba bastante a todos los aderezos de la vida. Ajá, me imagino. De lo que pude encontrar en el caso de Khaled, no, es una vida más tranquila, más, si se quiere... ¿Más zen? No, con una carga ideológica un poco mayor, porque claro. Estuvo participando también en las Naciones Unidas, uh-huh. Eso tengo que contárselo, ¿qué quiere que le diga? ¿Vio cuando nada, uno... dígame lo que pasa, lo que pasó, lo, por lo menos los datos más... objetivos de su vida, qué sé yo. Claro, sí, porque él estuvo participando en la FAO, en las Naciones Unidas, más que nada obviamente vinculado con todo lo que tiene que ver con los problemas económicos de su país. Él igual actualmente estaba viviendo en Francia y las giras que ha realizado, si bien se ha presentado en Estados Unidos, casi todo lo que tiene que ver con su carrera musical está dado en Europa. Entonces, a partir de esto, es que, si se quiere, la vinculación dentro de lo musical y de, en este caso, el raï, va a estar dado por mucha música y muchas variantes de la música francesa y española. Ahora, usted me iba, igual me iba a contar algo de la tecnología que llegó a... Ah, a bueno. Vida, que no me dijo nada. Bueno, porque en los años 80, ya el raï empieza a utilizar, otros instrumentos musicales. También se incorporan, lo que son los sintetizadores. Sí, era obvio, sí. Bueno, por eso. O sea, no es que estamos escuchando Khaled y no suena al raï tradicional. Ajá, y bueno, ¿no? Por ende, porque a él, a partir de los 80, se le cruzaron los sintetizadores, al igual como empezaron a utilizarse las guitarras eléctricas y los guagua. Ajá, los guagua. Sí. Aisha, toba ba. Aisha, regarde-moi. Oh, Aisha, réponds-moi. Lo cual también hace que la música del raï sea por ahí más cercana para un acostumbrado a otros instrumentos que antes ellos Ajá. utilizaban. De los músicos que han hablado del raï dicen que es la explosión de los sentimientos por la canción más bien que por las almas. Es como el rap, es la necesidad de expulsar un malestar. Pero en lugar de hacer surgir la violencia... El odio, la juventud canta, es la necesidad de expresarse, es muy fuerte. Nuestras sociedades reprimen los sentimientos e imponen una línea de vida. El combate por la libertad se hace cantando. Para finalizar, le cuento que el 15 de mayo del año 2006 fallece también en París la cantante argelina Cheika Rimiti, que ella fallece... Me mató, ¿no? Pero bueno, de igual lo que le iba a comentar es que ella es considerada como la madre del raï y que ella logra la popularidad a partir de los años 50 con este carácter transgresor que tenían sus canciones. Y dado este fallecimiento es como que se pierde, si se quiere, la parte más fundamental de lo que hizo conocido al raï. Oh, Aisha, Aisha, no, Le cuento que esta cantante que le decía Rimitti, ella había tocado con Robert Fripp, porque en un recital donde se había presentado también Robert Fripp, después el bajista de los Red Hot Chili Peppers, uh-huh, y Frank Zappa. Ah, mire usted. Sí, en el año 1986, lo cual por eso le digo, la hacía una de las cantantes más reconocidas del rey. Esto ochentoso. Sí. ¿Qué le pasa? Me quedé escuchando a ver si era la canción que yo le decía a Didi. No, Didi no. Ah, bueno. Didi, mi hijo, lo peor que la vamos a escuchar entera. Ay, cierto. Final, se me ayudó que usted que me trajo el bloque. Pero lo que pasa es que estaba entre dos canciones. Una que es Guarane. Ajá. Sí. ¿Guarango significa no? No me pregunte. Yo las significaciones que sabía se las traje. Ajá. El resto no sé. Pero como estábamos también con esa canción Guarane, que es del disco 1, 2, 3, Sol. ¿Guarani, capaz que? No creo, porque esa es con W. ¿Guarani con W es? Claro, no es. W-A-H-N. Guajani. Claro. Guajani. Lo que pasa es que en esas cuestiones no le sé decir cómo se pronuncia. Ajá. Yo le digo guarane porque así está escrito. Está bien. Y cuando, ajá, uno dice, bueno, antes de pronunciarlo mal, lo pronuncio en un castellano así. Está bien, sí, sí. Y después la otra canción que íbamos a escuchar, que digamos estábamos entre una y otra, que era Didi, que era la canción que yo le decía que lo hizo reconocido. En el caso de Guarane, como le mencionaba, es una de las canciones que está en el disco 1, 2, 3, Soleil, que era el que lo había hecho reconocido a estos tres músicos. O sea que no los hace reconocidos, sino donde se juntan estos tres para festejar, o si se quiere, conmemorar el rey. Bueno. Nosotros acá en el verano nos juntamos para conmemorar el rey, para los mosquitos. Wow, qué chiste fácil que hizo. Yo no patético, quiero. Patético. ¿Por qué? Patético. Venía una vergüenza propia, ajena. Porque venía muy bien el bloque. Usted me lo está tirando así por las patas al pobre Caleb. Cuando yo venía callado, yo le dejé hablar. No le interrumpí mucho. No podía contarle de Caleb. Está bien. Puede que le haya hecho un poquito de meollo porque no está habituado a esta música. Ray, es la primera vez que escucho que existe algo así. Ray. Ray, no, Ray. No, Ra-i. Ra-i. Sí. Es R-A, una I con dos puntitos arriba, que vaya a saber uno cómo se pronuncia. Ajá. Pero como tiene un tipo de acentuación, es Ray. Bueno. Bueno, buenas tardes. Entonces, para usted, pájaro, ¿cómo le va? Nos dice, recién enciendo. Nos dice, por ahí hay entradas para regalar por cumple de Pichuco. Ah, estoy viendo acá, pájaro. A ver. Puede ser esta, viernes 18 de junio. Sí. 20, del 2010. 22 días iba a decir. 20 días iba a decir. ¿Qué? Lo suyo. Viernes 18 de junio, o sea, sí, este viernes. Ajá. Sí. Terminal Funk y Los Muchachos. Noche bien de funk y fiesta, ahí en Pichuca a las 22 horas. Hay entrada, uno, dos, para esto. Bien. Después, el sábado 19 de junio, sí, a las 22 horas, también ahí en Pichuco, Bichos Palo y la Cutus Clan. Hay una, dos entradas. Ah, fantástico. Creo que Cococha me nos dijeron por acá que tenía que... ¡Oh, mira, te la que... Cococha tenía que pasar a retirar alguna. Sí, sí, sí. Y el que quiera pasar, pase, ¿eh? Pase un montón. Esto el jueves, también, mira. El jueves. ¿Quién se presenta? Cruella. Ajá. Cruella, mira. Que estuvo tocando en el encuentro literario. Sí. Ay, qué lindo. Sí, Cruella y ese muerto afinado. Noche de blues y covers. Ah, bien. A las 22 horas también. Y acá hay entrada, acá hay otro más. Bueno, terminó el function, lo dijimos. Bueno, jueves, viernes y sábado, ahí está. Bien. Son los tres días. Hay un montón para cada una de las fechas. Bueno, recién las vemos, esto es todo acá. Estamos corroborando. Pájaro, el compañero, también se acaba de despertar. Sí. Recién enciendo la radio yo, pájaro, también. Bueno, ahí está entonces. El que quiere entrada para alguna de estas fechas, jueves o viernes o sábado en Pichuco, uh-huh. Que no sé si está festejando años Pichuco o algo así. Y parece, si dice festejo de Pichuco. Sí, el pájaro dice. Y bueno, el pájaro seguro que sabe más que usted. Seguramente, sin duda. Bueno, acá están todas las entradas. El que quiera ir el jueves o el viernes o el sábado nos avisa y las pasa a retirar también por aquí, por Redón 5609. Bien, las 3 de la tarde, nosotros nos tenemos que ir a la tanda. La tanda ya característica de esta hora, siempre vieron que... No sé si lo habrán notado los que escuchan el programa, que siempre cuando son las 2, las 3, siempre cae tanda todos los días. Muy loco. Wow. Es... Lo que son las cosas de un programa de radio. Lo que es uno maravillarse cotidianamente con estas pequeñas cosas. Siempre las 2 y las 3 hay una tanda. Qué loco, nunca se lo pusieron a pensar. Fantástico. Y... Espere, acá la producción. El cosmos, cómo conspira, siempre a la misma hora. No, espere, la producción me está diciendo, no sean caraduras que nunca van puntuales a la tanda. Esta vez sí, 3 de la tarde. Clavadita, sí. Por lo menos este reloj que tengo yo acá. Bueno. No. Los relojes no... Nada. No. Escuche esto, compañera. Esto es para una reflexión. ¿Qué pueden decirnos los relojes sobre el tiempo? ¿Eh? Pensémoslo. Nada. ¿Nos vamos? Sí. Muy bien. ¿Dijimos los teléfonos? Sí. No, pero dígalos de nuevo. ¿Quiere que los diga yo? Dígalo usted. Bueno. Yo estoy reflexivo. Nuestros teléfonos entonces son el 462-2124 y el 156-7076-44. Muy bien. Ahora escuchamos Didi o Didi. Como usted prefiera. Bien. Lo escuchamos a Caler. Yeah.

Bueno, última media hora de este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44 hasta la hora 16. En la tanda escuchábamos a Caleb. Caleb, sí. Después un temita de, bueno, un clasicón de Depeche Mode. Sí. Enjoy the Silence. Muy bien. Y después escuchábamos otro clásico, Guns N' Roses, Painter. Patience. Ahora Björk. Sí. Con Aeroplane. Y sí, cuando nos vamos, vamos a escuchar para Diego el lata el blues de Bolivia. De Bolivia. Sería en ese caso en Bolivia's inglés. Blues. Eso, muy bien. Bolivian Blues. Tenemos entradas gratis para todo. Jueves pichuco, viernes pichuco, sábado pichuco. Viernes, show de Eddie Morales. El sábado, Cosa de Negro. El sábado, Bienvenido León de Francia. Y el domingo, bueno, pero en ese caso son dos por uno para Antígona. ¿Dónde estás? Sí, iba a decir algo. Podríamos, ¿sabe qué? ¿Qué? Tengo para comentarle, si quiere. Ajá. Así, algunas noticias así, uh-huh, medias extravagantes. Y si no, no sé qué da más el día, la ocasión, el clima, el contexto. ¿Para qué? Microrrelatos. Los cuentos más cortos del mundo, de grandes personajes. Mire, me gusta. Está bueno eso. Sí. Si lo... Espera, que voy a ver si lo tengo. A ver, a ver. Si lo tengo, podremos comentar algunos. Sí, los tengo. Qué bueno. Son así, a ver. Espere, totalmente improvisado todo. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Qué lindo dibujito. ¿Vio? ¿Dónde está? ¿Dónde empieza esto? ¿No empieza en el dibujito? A ver, espere. Ah, sí, bueno, sí. Unas muñecas rusas. Usted sabe una cosa, casi todo aquello que tiene letras, llámese libro, revista o cosas así, generalmente tiene lo que es el foliado. ¿El foliado? ¿Qué sería, claro, el foliado? Claro, los números, que le indican qué página... Sí, pero son re chiquititos los números, Camilo. A ver. Y bueno, pero ya que está dando vuelta las hojas, sí, es preferible sí, que... Sí, ya me ordené. Ah, bien, bien. Esto tiene que ver con que, bueno, como dice acá, hay cuentos breves y cuentos súper breves. Hay microrrelatos y metaficciones. Mire. Pero también hay historias a las que hay que salir a pescar en relatos mayores, novelas, ensayos y fábulas. Esas son las historias encontradas. Este es un volumen de Eterna Cadencia que presenta una enorme cantidad de ficciones breves seleccionadas y presentadas por Eduardo Berti, quien explica, bueno, acá la génesis del libro, analiza por qué a veces la memoria utiliza lo mínimo como un atajo para recordar la obra mayor. Entonces hay pequeños así relatos de diferentes personajes. Yo le voy a decir los nombres. Bueno. De quienes tengo algo acá. Y usted elige de quién quiere que le lea. Bien. ¿Le parece? Pero, ¿me da la libertad para elegir o va a ser totalmente inducido? No, la total libertad para que elija. A ver. Espere primero a escuchar todos los personajes que le voy a nombrar. Listo. Arthur Conan Doyle. Uh-huh. Enrique Vilamatas. Uh-huh. Paul Auster. Rainer María Rilke. Ese es muy lindo, se lo recomiendo. Vio como me induce, no, no hay caso. Sigmund Freud. Y André Gide. Y no hay más. Pensé que había más. No hay más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si son micro. Hay algunos que son un poquito más que micro. Bueno. Pero tan lindo todos. Estaría bueno. Porque me parece como que serían dos cosas bastante distintas. ¿Puede ser que esté Arthur Conan Doyle? Sí, está. Bueno, y Rainer María Rilke. Bueno. Arthur Conan Doyle. Muy bien. ¿Quiere que comience con Doyle? Dele, porque Rilke ya le ha hablado mucho. Se llama La Envidia. Cierta vez, mientras el demonio atravesaba el desierto de Libia, llegó a un lugar donde un grupo de amigos suyos trataba de atormentar a un santo ermitaño mediante imágenes de los siete pecados capitales. Pero la fuerza de voluntad de aquel santo hombre era demasiado poderosa para ellos, de modo que éste pudo desbaratar fácilmente sus diabólicas intenciones. Tras observar el miserable fracaso de estos diablillos, el demonio avanzó dispuesto a darles una lección. «Lo que están haciendo es muy torpe», les dijo. «Permítanme un momento». Y le susurró al santo. «Tu hermano acaba de ser nombrado obispo de Alejandría». En el acto, una mueca de maligna envidia nubló el rostro sereno del ermitaño. Esta, explicó el demonio a sus diablillos, es la clase de cosa que suelo recomendar. ¿Le gustó? Impresionante. Qué grande, Sir Arthur. Buenísimo, ¿vio? ¿Quiere el de Rilke? Es más cortito el de Rilke todavía. Dele con el de Rilke. Se llama La Isla. Hay entre nosotros un anciano que relata la historia de una pequeña isla donde el mar ha llevado tantos muertos que ya no queda más lugar para los vivos. Están como sitiados por cadáveres. Esto no es, acaso, más que un delirio, y el viejo cuentista quizás esté loco. Personalmente, no creo en esta historia. Pienso que la vida es más fuerte que la muerte. ¿Le gustó el de Rilke? También, muy bueno. Buenísimo. Le tiro el de Freud, lo dijimos una vez, es un chiste. Me parece que sí. Sí. Pero el que quisiera que me cuente es el de Vilamatas, porque como no lo conozco, para ver cómo escribe. Bueno, ahora se lo cuento. Le tiro el chiste de Freud para descomprimir. Bueno, tire. Se llama La Novia, este de Freud. El novio queda muy ingratamente sorprendido cuando le presentan a la novia. Llama aparte al casamentero y le pregunta en torno de reproche. ¿Para qué me ha traído aquí? Ella es fea, vieja y bizca. Tiene feos dientes y sus ojos lagrimean. ¿Puede usted hablar en voz? ¿Puede usted hablar en voz alta? Responde el otro. También es sorda. Ay, este Freud. Es muy malo. Pero, bueno. Está bien. A mí me hizo reír. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿El de Vila Matas? Sí, sí, sí. Se llama El Desaliño. Le vino entonces a la memoria el caso de un amigo ya muerto, célebre por su desaliño indumentario, al que un día, en su casa natal de Viladrau, de la que hacía años que ese hombre no salía, sorprendió peor vestido que nunca, con una chaqueta roja de vagabundo. El amigo, en esa ocasión, se había justificado diciéndole que ya sabía que era muy andrajosa la chaqueta, pero que no importaba, porque a fin de cuentas, en Viladrau, todo el mundo sabía de sobra quién era. Algún tiempo después, al encontrarle en la cola de un cine de Barcelona y verle vestido con la misma chaqueta roja, su amigo, tras explicarle que le habían entrado unas ganas enormes de ver si era verdad que Barcelona había cambiado tanto, le dijo que ya sabía que estaba impresentable con aquella chaqueta, pero que, después de todo, en Barcelona era un desconocido y por tanto podía permitirse el lujo de vestir como se le antojara. ¿Le gustó ese también? Sí, sí, sí. Igual me hacía acordar cuando hemos hablado de personajes, como le mencionaba, de Stravinsky, o en su momento cuando hablábamos de Dalí, esta cuestión de la vestimenta, como en muchos casos, o sea, llama la atención por cómo, o sea, para aquellos que lo conocen, de cómo va a andar vestido de tal o cual forma, pero a su vez también. Por ahí es decir, bueno, si total no me conoce nadie, ¿cuál es? O si ya me conocen todos, ¿ya está? O si no me conoce nadie, ¿ya está? ¿Cuál es? ¿No? Pero está bueno, aparte un relato con algo que por ahí uno puede llegar a decir, ¿qué puede llegar a tener de interesante hablar de ropa? Ajá. Y lo hace muy bueno. Está bueno, sí. Bueno, ¿quiere que le lea uno más? Bueno. Es un poquito más largo este, pero es buenísimo. Lee. Es buenísimo. El de André Guy. Ah, era sabido. Es buenísimo. Se llama... ¿Cómo? El naufragio del Borgoña. Escuchen, A ver. Iba yo en el Borgoña, ¿sabes? El día que naufragó. Tenía 17 años. Con esto te digo mi edad actual. Era una nadadora excelente. Y para demostrarte que no tengo el corazón demasiado seco, te diré que, si mi primera idea fue la de salvarme, la segunda fue la de salvar a alguien. No estoy muy segura, incluso, de que no fuese la primera. O más bien, creo que no pensé absolutamente nada. Pero pocas cosas me indignan tanto como esos que, en los momentos así, no piensan más que en sí mismos. Sí, me indignan más aún las mujeres que gritan. Echaron al mar una primera canoa de salvamento, principalmente llena de mujeres y niños. Algunas mujeres lanzaban unos aullidos como para perder la cabeza. La maniobra se hizo tan mal que la canoa, en lugar de posarse horizontalmente sobre el mar, picó de proa y se vació de todo su cargamento, antes incluso de llenarse de agua. Todo aquello sucedía a la luz de antorchas, fanales y proyectores. No te puedes imaginar lo fúnebre que resultaba. Las olas eran bastante fuertes y todo lo que no estaba en el marco luminoso desaparecía del otro lado de la colina de agua en la noche. No he vivido jamás otra experiencia tan intensa, pero supongo que era yo tan incapaz de reflexionar como un Terranova que se tira al agua. Ni siquiera comprendo lo que pudo ocurrir. Sé tan solo que yo había reparado en la canoa, en una niñita de 5 o 6 años, que era un encanto, e inmediatamente, cuando vi zozobrar la barca, fue a ella a la que decidí salvar. Iba al principio con su madre, pero esta no sabía nadar bien, y además, como ocurre siempre en estos casos, le molestaba la pollera. En lo que a mí respecta, me desnudé maquinalmente. Me llamaban para que ocupase un sitio en la canoa siguiente. Tuve que meterme en ella y después, sin pensarlo dos veces, me arrojé al mar desde una misma canoa, desde esa misma canoa. Recuerdo tan solo que nadé largo rato con la niña agarrada a mi cuello. Ella estaba aterrada y me apretaba el cuello con tal fuerza que yo no podía respirar. Por suerte, pudieron divisarnos desde la canoa y esperarnos, o remar hacia nosotras. Pero no te cuento este episodio por eso. El recuerdo que ha quedado grabado en mí, el que nada podrá borrar de mi cerebro ni de mi corazón, es el siguiente. Después de haber recogido a varios nadadores desesperados, como me recogieron a mí, en aquella canoa íbamos amontonadas unas 40 personas. El agua llegaba casi al borde. Iba yo a popa y tenía apretada contra mí a la niñita que acababa de salvar, a fin de calentarla y de que no viese lo que yo no podía dejar de ver. Dos marineros, uno armado con un hacha y el otro con un cuchillo de cocina. ¿Sabes lo que hacían? Cortaban los dedos y las muñecas de algunos nadadores que, ayudándose con unas cuerdas, se esforzaban en subir a nuestra barca. Uno de aquellos dos marineros se volvió hacia mí y me dijo: si sube uno más, reventaremos todos. La barca está llena. Y añadió que en todos los naufragios no hay más remedio que obrar así. Creo que entonces me desmayé. Y cuando volví en mí, comprendí que ya no era yo. Que no podría nunca más ser la misma. La muchacha sentimental de otros tiempos. Comprendí que había dejado hundirse una parte de mí con el Borgoña. Que en adelante cortaría los dedos y las muñecas a un montón de sentimientos delicados para impedirles meterse y hacer que zozobre mi corazón. Impresionante, ¿eh? No, es terrible, gustó? Sí. O sea, lo que cuenta no es para nada bonito, pero la forma que lo narraba. Y digo, uno estaba sentado ahí en el coso, ya me daba frío, estaba toda torcida. ¿Vio? Buenísimo este relato de André Gay. Impresionante. Sí. Igual, le tengo que decir una cosa, sí. Lamentablemente. Empiezan a salir imágenes del Titanic, disculpe, pero bueno. Bueno, uno tuvo su etapa adolescente y sí, bueno. ¿Quién no vio Titanic? No sé, pero yo sí. Y por eso le decía, había imágenes que me... O sea, no obviamente llegar eso del hacha y los cuchillos, pero cuando los trataban de alejar, todo sí. Ah. Sí, acordar. I wish I'd always smiled and didn't have to taste. How can I ignore this is sex without touching? I'm going to explore. I'm only. Bueno, esto forma parte de todo un libro que hace esta persona, no sé quién es, Bertie, que lo que hace es una recopilación de micro relatos, así, micro cuentos de grandes autores. ¿Y ese libro, o sea, se puede conseguir acá en Rosario? Se me hace una pregunta usted. Supongo que sí, qué sé yo. A ver, ¿cómo se llama? A ver si Historias Encontradas, se llama. Y el volumen, bueno, lo publica Eterna Cadencia. y está recopilado, seleccionado todo por Eduardo Berti. Esos son todos los datos que le puedo dar, compañero. Más de eso no me pregunte. A ver si le puedo decir algo más. Historia año encontrada, selección y prólogo de Eduardo Berti, Eterna Cadencia, 200 páginas tiene. Bueno. Si le sirve de algo. Supongo que lo debe poder conseguir, che. Me imagino. Vio cómo son estas cosas. Todo se supone. Todas son suposiciones, ¿sí? En un momento el suplemento que a usted tanto le gusta, el Ñe, venía con la información, o sea, la portada del libro, la información, y le decía el precio. Y es como que uno se ha quedado con ganas de leer tantas cosas a raíz de ver los informes esos. Bueno, este que leíamos de Guy está extraído de su libro Los Monederos Falsos. Los Monederos. Sí, Los Monederos Falsos. Así dice ahí. Pero bueno. Ah, yo creí que usted lo había leído el libro. No, no, no, leí el libro. No, no, no, no. Ahí dice de dónde está extraído este texto que leíamos recién. Ah, bien. De André Guy. Bueno, después no sé. No hay más tiempo. Pero nos quedaba, había uno más después de... ¿De quién? ¿Califrón? Paul Auster. El de Paul Auster. Es... Ah, la miércoles, cómo me acuerdo. Bien. El único que nos quedó así. Después leímos todo. Y bueno, después en todo caso, si nos queda un ratito, leemos ese. Ahí está. Ah, bueno, pues ahora nos tenemos que ir, nos quedan más ratitos. Sí, ya sé. Le vamos a pasar a Diego el Lata el tema. Espero que esté ahí, Dieguito. Así lo puede escuchar. Es para usted que lo pasamos. ¿Usted no tiene ganas de escuchar el Blue de Bolivia? No me acuerdo cuál es. Ese que dice cocaína, marihuana, ya me voy para Bolivia. La verdad no. Bueno, lo vamos a pasar por usted, Dieguito. Esperemos. Pero igual, ojo, con tal de que lo pase, yo le digo, sí, por supuesto, tengo muchísimo. No, no me diga eso, no se lo creo. No, aparte a mí no me lo va a creer. Haga como hacíamos en la vieja época, Dieguito, que poníamos la radio y teníamos siempre preparado un casé y pedíamos la radio los temas que nos gustaban y le dábamos al rec y lo grabamos con el casé. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda de eso? Bueno, haga eso. Y pues ya lo escucha cada vez que quiere, no hace falta que lo pida cada rato. Qué malo que es usted. Perdón. Pobrecito. Pobre que está mal. Está mal. ¿Por qué? Y encima acá se lo vamos a pasar enterito. No como hacían y como hacen y como seguirán haciendo muchas y muchísimas radios que tienen estas concepciones que lo llevan a todos los aspectos de su vida, ¿no? Que es una concepción de propiedad privada. Ah, sí. Que no comparten nada. Exacto. Y es algo terrible o asqueroso eso que hacen de pasar un tema musical y en el medio del tema musical mandarte un copete o un pisador de la radio. Estás escuchando, pa, y te mandan ahí, ¿no? O sea, esa cuestión de... como que se están apropiando del tema. Sí. ¿Cómo vas a mandar un pisador en el medio del tema musical? Tenés las 24 horas del día para pasar el copete, para pasarlo antes o después del tema. ¿Por qué pisar el tema musical? Y porque supuestamente... como que es mío, ¿no? Es esa idea, estás escuchando ¡pam! Mientras suena el tema. No, pero lo que pasa es que usted no entiende que en las radios acá tienen la exclusividad de la música. Entonces... si usted lo trae, póngale ahora, trae Las Pelotas y pasa la última canción de Las Pelotas, usted es el único, el más grande, lo mejor que hay en la radio rosarina. Entonces, por eso, como tiene que seguir siendo así y el ego tiene que quedarle grandote, tiene que pasar el pisador. Es de malo también, pero es porque... son de malo. ¿Malo? Bueno, pero... perversos. ¿Es porque quieren seguir teniendo el ego grandote de que son lo mejor de lo mejor? Pero qué asco, yo me acuerdo cuando uno quería grabar el tema y te aparecía el pisador de la radio. Si usted habla con mi hermana, me reputió toda su vida y con justa razón, porque yo los grababa las canciones igual. Entonces, por ahí, estaba hablando el locutor cuando estaba antes de que termine la canción. Empiezan a pisar. Claro. Porque queda re bien así. Le enseñan que para hacer radio hay que hacer así. Bueno. Hay que ir pisando los temas y justo esas cosas que se enseñan en las escuelas y en las facultades de sí. medios de comunicación, así. Que te dicen que cuando está empezando, cuando empieza un tema, veo que empieza como con primero con un solo, con una guitarra, algo, hasta sí. que empieza a cantar el guanaco que va a cantar después. Es como que tiene que estar sincronizado, empezar el locutor a hablar sí. cuando empieza esa musiquita y cortar justo cuando empieza a cantar el cantante. Sí. ¿Por qué? Si capaz que lo más interesante del tema es cuando no canta el cantante, ¿no? Y bueno, el tema es que muchas de mis cassettes grabados estaba el locutor, estaba el pisador y tantas otras cosas. Entonces mi hermana decía, si querés grabarlo el locutor, graba cuando habla el flaco, no cuando pasan las canciones, porque no era ni una cosa ni la otra. Claro. Pero bueno, era la posibilidad por ahí de cuando uno lo pedía grabarlo, pero lamentablemente ¿vio? El guanaco hablaba. Ahora le vino la internet y le solucionó eso. Sí, no tiene que aguantar esos guanacos. Pero ya pasé la adolescencia, ya me cagó puteando a mi hermana. Y bueno, sí. Ahora le aparece uno cantando, hola, soy el cantante. Y le canta. Y ahí sí, pobrecito Héctor Lavoe, se revuelca en la tumba. Uf. Así que bueno, Dieguito, ahora le vamos a pasar el tema. Todo bien. Esto venía. Acá venía vamos a eso. Pasarle el tema. Le vamos a pasar el blues de Bolivia de la Renga. Muy bien. Se lo dedicamos también a la jefa del Ojo Blindado, si está escuchando, que sabemos que seguramente lo va a disfrutar. Sí, sí, sí. Y nosotros nos vamos retirando hasta mañana, acá en la Estación del Sur. Jueves será en Radio Walden. Y el día que sea y la hora que sea será en el Blogspot. Muy bien, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Le decimos a Diego Lata que disfrute esta canción y al que no le guste, que lo cambie. Hasta mañana para todos. Así es. Chau amigos, pásenla bien, será hasta la próxima.